para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estrenan tráiler de Three Christ. Inspirada en una alucinante historia real recogida por el Dr. Milton Rockish del libro The Three Christ of Ypsilanti, el caso aconteció cuando decidió unir a tres pacientes que sufrían síndrome de Jerusalén. La cinta es protagonizada por Richard Gere y Peter Dinklage de Game of Thrones. El estreno en Estados Unidos será el próximo 10 de enero. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.